¿Tienes tú alguna hoja del trabajo final? Así es como lo fuimos, como lo vamos a ir haciendo, lo vas poniendo en las hojas. O sea, viene siendo que este el diagrama de actividades. ¿Qué es este el diagrama de clases? El diagrama de paquetes. Secuencias. Estados. Dos más que vamos a ver. Componentes. Serían básicamente esos. Hoy vamos a ver hasta aquí. En la próxima semana debemos de ver esos dos. ¿Qué haría falta? Lo único que habría que agregarle aquí sería la entrevista para que todo el trabajo tenga consistencia. Sí, para que sea completo todo lo que... ustedes presentes. Aquí tendría que venir introducción. Sí, esa, de hecho, en el, ¿cuándo fue eso? Creo que en el tema 10, que se llama caso práctico. A ver si lo creo aquí. No lo traigo aquí. En el tema 10 del caso práctico viene una pequeña redacción. Dice algo como lo siguiente, ¿qué decía? La compañía farmacéutica tal tiene un problema en ventas mostrador, quiere crecer. Entonces, para crecer ha decidido que necesita mejorar su control de inventario y su control de existencias, el control de sus ventas. Algo así decía la redacción. Entonces, ustedes aquí hacen una presentación pues de por qué, qué es lo que quieren obtener. Estas, digamos, que van a ser las más pesadas, si se puede decir, pero pues, ¿qué podrá ser una cuartilla de esta y otra de esta? Cuando mucho, o sea, no podrán hacer mucho más. Y ya después, antes de cada diagrama de lo que se trate, una explicación de que por ejemplo pueden venir pues consideraciones. También pudiera ser aquí. En algunos casos, en los mismos documentos que yo les entregué, vienen algunas consideraciones. ¿Qué quiere decir ese A? Pues, por ejemplo, en uno decía, hablaba, en el de actividades hablaba que se consideraban dos marcos de responsabilidad, el cliente y el empleado, que se iban a considerar esos dos porque eran los más importantes. Cualquier consideración que crean ustedes conveniente para el diagrama de actividades y alguna explicación, cómo puede ser, dónde se desarrolla. Responsables. Estas son algunas de las cosas que puede contener la explicación de antes de cada diagrama. No son obligatorias, pero son como base que es lo que va ahí. Ahí al final mejor que este pedazo. Ya por último, pues las conclusiones del proyecto. Un cierre. Este vale G, este vale 2 puntos. Un punto las tareas, pues ahí van 3 puntos de la evaluación final. Y ya lo demás son los exámenes. Va a venir, ya puse un ejemplo de un cuestionario, no sé si ya lo viste. Ya puse, ya sube el cuestionario. No, puedes checarlo, está abierto y se puede hacer cuantas veces quieran. Son algunas preguntas, más o menos como van a venir, y sí voy a agregar algunas cosas prácticas. ¿Sí? Posiblemente la parte práctica se las dé ahí. Estoy todavía definiéndolo, ya tenía algo hecho de que iban a hacer de forma práctica, pero ya al final me di cuenta que era muy extenso, que no lo iban a conseguir en 2 horas. Entonces debe de ser algo más pequeño. Muy probablemente sea algo como que les dé yo la entrevista, muy pequeñita, y que ustedes hagan el diagrama de actividades y a lo mejor el de paquetes. ¿Sí? Y a lo mejor alguien más haga el diagrama de actividades y a lo mejor el de secuencias o el de estado. Algo así. Pero si es que yo empecé y, o sea, hice una entrevista y después hice otra, ya tenía los modelos, pero después me empecé a dar cuenta que lo que yo había puesto era demasiado. Entonces tenía que agarrar un ejemplo más pequeño para que fuera. Porque inclusive ese que yo estoy tomando, que es pequeño, o sea, simplemente desarrollar el diagrama de actividades, no lo acabas en 2 horas. Muy apuradamente. ¿Tú en cuánto hiciste tu diagrama de actividades? ¿A Así es, sí. Si no, no se consigue. Tiene que ser algo más sencillo. Entonces estoy viendo algo que no sea tan, a lo mejor no es tan relacionado con sistemas de información, sino sería un ejemplo típico de cuando tomaron ustedes, ¿qué materia tomaron para aprender a programar? ¿Algoritmos? ¿O cómo se llamaba? Okay. ¿Con qué lenguaje de programación ves programación estructurada? ¿Con C? ¿Y programación estructurada 1? También con C. No te digo porque hay escuelas que cambian, o sea, por ejemplo, la introducción a la programación la ven con C y después en programación estructurada 1 ven C++ y en programación estructurada 2 ven, llegan a ver Java o llegan a ver C. C Sharp o C Gato. Sí, yo creo que es mejor que vean a lo mejor como lenguaje de programación nada más C, que sean buenos en C. Exactamente por eso. Sí, porque a mí me ha tocado la experiencia de que lo vean con C, C++ y C Sharp, pero termina haciéndose una mezcolanza porque quieren meter cosas de uno en otro y como tú dices, se van por el más fácil. Entonces, como normalmente el más fácil es entre C++ y C#, con eso se quedan. Pero es que muchos lenguajes no se parecen a esos, se parecen más a C. También depende de qué hagas, ¿eh? Yo tomé estructura de datos con un profesor que había desarrollado hace año y medio. Era estructuras de datos avanzados. El objetivo es que teníamos que obtener como resultado un manejador de bases de datos con puras estructuras de C. Y en archivos, en su caso fue con archivos de texto. Y sí, o sea, ese era el objetivo y lo conseguimos, pero sí, como tú dices, o sea, algunos problemas, pues en 10 líneas de código estaba el problema y no detectabas tú qué era. Y era un punto y coma, era un más, era que te estaba convirtiendo, que tú no te dabas cuenta del tipo de variable y te la estaba cambiando. Ah, eran errores de ese tipo, ¿no? Pero exactamente por eso es bueno que aprendan uno bien. Y de preferencia C. Porque a muchos les suena anticuado, pero yo no sé por qué. Casi todas las cosas importantes se hacen en C. Bueno, no de sistemas de información. O sea, ¿a qué me refiero? La base de datos Oracle está hecha en C. Casi toda. O sea, Windows, a pesar de lo que ellos digan, la gran mayoría está hecha en C. Aplicaciones muy específicas de Windows, como el mismo Office, la parte importante está hecha en C. Y encima le pusieron el C#, por eso lo inventaron, no tienen cosas de C++. Pero las cosas vitales, el núcleo de Office, está hecho en C. Porque después, a todas las escuelas hace poco, Windows, bueno, Microsoft, les regaló un CD con los fuentes de sus versiones anteriores de Windows y de Office. Entonces, en una materia, le dedicamos como un mes a ver cómo estaba hecho Office. Algunas de las rutinas importantes, y las rutinas importantes estaban en C. O sea, cuando tú le das clic al impresor y manda imprimir, sí, el icono y lo primero que hacía estaba hecho en C#, pero ya la rutina que mandaba imprimir era C. Entonces, sí, o sea, mucho de los programas están hechos en C. Y los mismos sistemas de información grandes, por ejemplo, SAP. ¿Tú has trabajado con SAP o conoces SAP? SAP u Oracle Financials, ambos están hechos en las diferentes herramientas de programación, pero las rutinas importantes, la actualización de la base de datos, algún reporte que es muy grande, está hecho en C. las rutinas básicas de entrada, salida de información que están hechas en C. La pantalla puede estar hecha en cualquier cosa, pero ya en el momento en que tú le das clic, lo que llama es una rutina en C. Sigue siendo muy rápido. Esa es su gran ventaja, es muy rápido. Y es muy simple. Es muy simple porque son 10 instrucciones. O sea, ¿cuántas instrucciones serán en C? Serán 10. He trabajado muchos años con C y creo que son como 10. Todo lo demás son funciones. O sea, el printf es una función. El scanf es otra función. En realidad es sumar, restar y manejo de apuntadores y ya. Manejas apuntadores y ya domina C. Pero bueno, todo esto, ¿por qué era? Porque a lo mejor el diagrama, yo creo que el diagrama de actividades que les voy a pedir, que era lo que estaba pensando ayer, va a estar basado más como tipo cuando vieron algoritmos. En algoritmos siempre agarran y te empiezan a decir, vamos a hacer una receta de cocina. Si no, es uno de los primeritos que uno ve. Vamos a hacer una receta de cocina y vamos a ver cuáles son las partes. Casi en todos lados, donde yo he dado clase, la he ocupado como ejemplo, y sé que otros profesores, muchos, ocupan como ejemplo la receta de cocina. que cuando calientas el agua y que todo eso, a lo mejor les voy a poner un ejemplo similar, pero que lo hagan en diagrama de actividades. ¿Sí? Porque si es algo pequeñito, que es accesible y que sí pueden desarrollar en una hora. Sí. A lo mejor, o sea, no tanto vinculado a un sistema de información. Ok. Entonces, este fue el proyecto final. Y entonces, ¿alguna duda de la clase anterior? ¿No? Es donde vimos paquetes y llegamos a los casos de uso. Ahora que ya vimos el ejemplo completo, pues muy seguramente los casos de uso que obtuviste no se parecen a los primeros que generamos. Esa era la parte de eso, es la razón de ser. Uno es lo que uno puede visualizar sin seguir el método, y ya siguiendo el método otra cosa es lo que resulta. O sea, parece que estamos haciendo como que hallazgos, sí, como que estamos encontrando cosas que no habíamos visto, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que las metodologías normalmente te obligan a ir detallando. Y al forzarse a ir detallando cosas tan evidentes que uno normalmente omite. ¿Sí? Ese es el punto. Porque todo lo que, si te das cuenta, todo esto, lo que yo he desarrollado del caso, lo he desarrollado en base a esta. Por ahí le he metido 2, 3 cositas, pero ha sido de una entrevista, y es de una entrevista de ¿cuánto? De una cuartilla. De ahí ha salido todo eso. Y podría salir mucho más. Lo mismo ocurre en un sistema de información. Como te digo, ahorita agarré un caso para que fuera, ¿cómo se llama? Lo pudiéramos manejar en la clase y nos diera el tiempo de 2 horas para verlo. Pero en realidad, si le dedica uno más tiempo, y cuando uno está en desarrollo, bueno, pues no hay tanto problema, porque uno está trabajando de 8 a 10 horas al día, algo así. Entonces, sí, haces una entrevista y a lo mejor en todo ese día terminas el diagrama de actividad. Tienes 6, 8 horas para sacarlo. Pues no es tan, tampoco es tan pesado. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que nos toca ver hoy son las secuencias. Las secuencias son muy importantes porque aquí ya empezamos a definir, y aquí es donde se ve. Nosotros empezamos con todo esto que era como recopilación de necesidades, análisis. Ya cuando llegamos aquí a la parte de clases y de paquetes, ya estamos empezando a hacer un diseño, aunque todavía estamos analizando. ¿Sí? Por eso es que estos diagramas es difícil enmarcarlos. Estamos en la fase de análisis. Estamos en la fase de diseño. Oye, es que aquí ya estamos desarrollando. Porque, por ejemplo, al final los diagramas de paquetes ya parece que vamos a empezar a desarrollar. Ya parece que vamos a hacer programas. Ya quedan como rutinas y ya se ven como métodos donde tenemos que hacer algo. Pero en realidad es una fase como que está en la de análisis, como que estamos ya diseñando, como que inclusive ya estamos desarrollando porque estamos definiendo programas. Eso es lo que pasa. Aquí queda un poco más claro cuando en un principio yo les dije que era como una espiral. ¿Sí? O sea, como que se van mezclando unas etapas con otras y no hay problema. O sea, aquí estamos definiendo algo y a lo mejor de pronto detectamos que estuvo algo mal en el diagrama de actividades. Todavía es tiempo, estamos en las primeras fases. En esto se basa también las técnicas de desarrollo ágil. Que a lo mejor esa es una lectura que les voy a dejar, porque ya en el programa de la UNITEC no está marcado que veamos técnicas de desarrollo ágil. A mí me hubiera gustado verlas, se está ocupando mucho, aunque en México no. En Estados Unidos son unas técnicas de desarrollo que provocan que en 6 meses tengas listo un sistema. Y usa mucho de eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Entonces aquí es donde se nota más que las cosas se están mezclando. Entonces lo siguiente que vamos a ver que son las secuencias, los diagramas de secuencias. Vamos a trabajar un poco más en el diseño, pero ya pensando en que lo que vamos a usar es un programa de computador. ¿Sí? De hecho, desde aquí, desde paquetes, se ve que la cosa cambia. A ver, vamos a ver, aquí dice. Yo puse en... ¿Qué puse? En el 3.3 del tema 18 se ve más claramente que dice pasos. En la computadora el empleado teclea el nombre del producto o el componente activo o el laboratorio o el síntoma. ¿Sí? Ahí ya metimos una computadora. O sea, ahí de una forma u otra asumimos que ahí va a ir una computadora y que de una forma u otra lo podíamos consultar. De hecho, desde que veníamos, pues ya se veía que por ahí iba a entrar una computadora. Aquí es el primer punto donde ya ocurre una redacción donde menciona que una computadora. Se menciona una computadora, pero no se menciona un sistema. Para que esto le quede un poco más claro al usuario o cliente. En esta parte no se detalla que entra el sistema de información, SISA o como quiera que se llame. Aquí al cliente le queda claro que es una computadora y que una computadora le va a dar sus datos. Aquí cuando entremos a los diagramas de secuencia ya vamos a hablar más específicamente de un sistema. ¿Qué más? Ya dice que el sistema va mostrando una lista de opciones y al final aparece una lista de productos. El sistema muestra la existencia de producto en la farmacia y algunos otros datos como presentaciones, laboratorios, dosis indicadas o contraindicaciones. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en esta parte. Y entonces en la secuencia ya vamos a delimitar un poquito mejor cómo esto ocurre. Aquí hay ciertas características de las secuencias. Por lo menos cada caso de uso debe generar un diagrama de secuencias. Hay casos de uso que generan más de uno. En este caso que yo estoy tomando como ejemplo, se generaron 2 diagramas de secuencias de un solo caso de uso. ¿Qué más? Aquí lo que dice. El diagrama de secuencias une los objetos. Un diagrama de secuencias coloca objetos que son los que van a realizar cada una de las actividades. Y nos vamos a basar mucho en lo que es el caso de uso. Ahorita lo vamos a ver cómo. Los objetos se van a simbolizar como rectángulos y va a tener una línea de tiempo. La línea de tiempo es hacia acá, de forma punteada, de cada uno de estos. Y a través de un, ¿cómo dice? Y muestra el momento tiempo en que un mensaje fluye de un objeto a otro. La línea de tiempo se representa con línea punteada y también se conoce, ya cuando tiene todo lo que debe de hacer, se conoce como línea de vida. Siempre va de arriba hacia abajo y se procura que el primer objeto, o sea, el inicio de nuestro uso, de nuestro proceso, vaya de izquierda a derecha. ¿Sí? Y aquí viene el diagrama, o sea, nos dice que este de acá, vamos a ponerlo, vamos a programar esto. Este de acá es el objeto. Esta de acá es la línea de vida. Y esta de acá es la activación. Aquí, pues, similar a los casos de uso, va fluyendo la información de un lado a otro y la activación es importante porque la activación nos muestra en qué momento o con qué actividad este objeto está interviniendo en el caso de uso. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que este pase? En el siguiente diagrama, que es el de estado, vamos a ver más a fondo este punto específico. Consideraciones con la secuencia. Cuando consultamos con la computadora es evidente que vamos a necesitar una guía para que el usuario haga esta operación. Este guía, en este caso, fue el acrónimo de interfase gráfica del usuario, ¿sí? Que es lo que más se usa en este tipo de sistemas. La guía, a su vez, forma parte de un sistema donde se buscará la información que se necesite. La información deberá encontrarse en una base de datos. Muchas de estas cosas no las estamos tanto deduciendo como que son cosas que ya las sabemos, son cosas inherentes a cualquier sistema. ¿Sí? Salvo que el sistema sea definitivamente muy pequeño, a lo mejor no usaremos bases de datos, pero casi todos en la actualidad usan algún tipo de bases de datos. Casi todas relacionales. Los casos de uso pueden dar lugar a más de una secuencia. Para nosotros así fue y dio lugar a dos diagramas de secuencia que vienen a continuación. Muchas veces también ocurre que aquí faltó explicar que aquí ya nosotros estamos representando, como ya esto es más hacia pensando en los programas, ya estamos pensando aquí más en un sistema, en los programas, de hecho hasta en los títulos se ve, ¿no? Ya dice aquí que es una guía, ya dice aquí que es un sistema. ¿Qué pasó? Y aquí ya es una base de datos. Bueno, está. Mario, esta fue la sesión anterior. Y esta es la sesión de este paciente. ¿No fue de la clase anterior? Como ustedes 18 y luego 1. Ah, es que es el punto 1 del 18. Ah, ok. Es para no ponerle 18.1 o 18.2. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. A ver, ten. Esto fue. la sesión anterior. Y esto es... Y aquí, bueno, este no lo borré, porque es este... ¿Cómo sería ya el proyecto final? ¿Sí? O sea, antes que nada, una introducción, una presentación. Lo que debe de contener, qué es lo que hemos estado haciendo aquí, qué es lo que va en negro. Y esto, ¿qué es lo que le tendrían ustedes que agregar? Y al final, conclusiones del proyecto. Son las cosas en rojo. Bueno, entonces estábamos en que viene el objeto, la línea de vida y la activación. Estas tres, hasta ahorita no las habíamos tocado, porque ya van a formar parte del diseño. Y se asume, y no se pone, que por acá... hay un actor que empieza todo. ¿Sí? Hay un actor que es el que a lo mejor le da a la interfase gráfica. Bueno, en este caso estamos hablando, queda más claro porque es una interfase gráfica. Este actor podría ser un sistema. Otro sistema de información que nos está pidiendo algo. O que nos está dando algo. Te digo, este no, normalmente no se pone. En nuestro caso sería empleado. Y ya le da un poco más de sentido a esto. Entonces un empleado, que es el caso de la farmacia, entra a una interfaz GUI, es decir, a una pantalla. ¿Sí? Esta pantalla va a mandar algo de información al sistema, va a obtener algo de la base de datos y lo va a regresar. ¿Qué es lo que ejemplifica este diagrama? ¿Sí? Se divide en estas partes y la GUI o la interfaz gráfica de usuario se pone de forma independiente porque estas requieren un tratamiento aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo creo que a lo mejor es parte de esto es que se busca la usabilidad. ¿Sí? Si yo no la pongo como aparte, entonces ¿quién es el encargado real de definir la pantalla en la cual el usuario va a meter sus datos? Va a ser el desarrollador. El desarrollador es el que va a tener que definir cómo va el usuario a ingresar sus datos al sistema. De esta forma, si yo la pongo como aparte, se convierte ya un elemento del sistema. Y ya es algo que debemos de definir junto con el usuario. De hecho, de esta, a lo mejor aquí la pongo, pero en realidad no es un diagrama. Hay ejemplos de cómo hacer una interfaz de usuario. Y se requiere la usabilidad porque pues muchos empleados, por ejemplo en este caso, muchos empleados van a entrar a una pantalla para consultar los datos. Entonces ahí debe de haber existir las actividades que el usuario va a desarrollar con esa interfaz. Eso es lo importante. Por eso así como que se pone como aparte. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro usuario? Nuestro usuario, que es el empleado, empieza aquí y esta es activación. Lo que nos importa aquí es cómo es que se activa, cómo es que se empieza todo este proceso hacia allá. Entonces, en la interfaz GUI, la forma en que el empleado accede a ella es para buscar producto. Después, ¿qué sigue? Una vez que... agarré dos azules. Una vez que el empleado busca producto, la interfaz va a activar al sistema. ¿Cómo activa el sistema? aquí es donde lo separamos un poco. Y de hecho sí, en muchas ocasiones ocurre que este ítem pase, la hace un, inclusive un diseñador gráfico, porque son para que se vean bonitas, para que el usuario las las sienta más suyas y pueda trabajar con ellas. Esta interfase GUI, bueno, en este caso estamos hablando de una farmacia, pero en muchas ocasiones la interfase GUI, por ejemplo, cuando nosotros entramos a una página web a buscar algún dato, no sé, por ejemplo, qué datos que queremos saber, no sé, la función que va a haber en el cine y a qué hora es. Alguien desarrolla la interfase y otro, y le pasa esos datos al sistema. Normalmente así ocurre, ¿sí? Por eso es que se separan, así ocurre en los sistemas de información, y ya después envía datos a la búsqueda. Una vez que el sistema recibe los datos a la búsqueda, algo aquí, que en la clase anterior nos dimos cuenta en los paquetes, algo aquí va a ser un programa, va a ser a lo mejor un método, va a armar una instrucción SQL y va a ir a pedirle los datos a la base de datos, que se convierte en otro ente separado. ¿Por qué se convierte en otro ente separado? Porque la base de datos es bien importante. Es bien importante en cuanto al diseño. Si no está bien diseñada, bien estructurada y normalizada una base de datos, los tiempos de respuesta se pueden ir por las nubes. Si ya tomaron base de datos, a lo mejor ya les dieron ejemplos de eso, de que un SQL mal formado o bien formado, porque te da los resultados, pero que no considera cómo está diseñada la base de datos, puede elevar los tiempos 3, 4, 10 veces con respecto a otro SQL que hace exactamente lo mismo y que te va a presentar los mismos datos. Pero implica el conocimiento de cómo va la estructura de bases de datos, y esto normalmente lo hace un diseñador de base de datos. O sea, aquí casi, aunque nosotros los vemos como cosas separadas, van a trabajar tres personas que casi siempre son diferentes. Uno se va a dedicar a lo que es la interfaz gráfica con el usuario, lo que lo abre. Otro se va a dedicar a lo que es definir el sistema, que son los programas que arman el SQL. Y otro va a determinar las bases de datos. Así es. Sí, de hecho. Sí. Tiene la parte gráfica. Bueno, realmente se pasa con cualquier. De hecho, creo que está teniendo su propia herramienta gráfica. Sí. Nada más que ingresa el código al botón para que haga lo que tiene. Si lo toman, por lo que más me he dado cuenta, es cuando toman las bases de datos, como que se ingresa la plataforma. Así es. Sí, y el ejemplo que pones de SAP es muy claro, porque en SAP, yo no sé si te ha tocado a qué nivel lo has visto, pero por ejemplo SAP es un caso muy claro, porque esta parte del sistema, tú como consultor, a esta parte del sistema no tienes acceso. Esta parte del sistema son una serie de rutinas que alguien más ya programó, el que hizo SAP, y tú como consultor tienes acceso a una especie de interfase gráfica. De hecho, los programas de SAP, Leonardo, te paso estas notas. Estas son las notas de la clase anterior y estas son de esta clase. Nada. Entonces, en SAP los programadores de ABAP, en realidad ellos hacen una especie como de macros, si es lo que en realidad ellos hacen, muy especializadas las macros, pero hacen macros. O sea, ellos cuando dicen, es que hay que actualizar el producto tal, ellos agarran una rutina de aquí, que tiene ciertas condiciones y ciertas estructuras, pero el programador de ABAP entonces en realidad está acá. En realidad, bueno, él no trabaja con una interfaz gráfica de usuario, él en realidad trabajaría con una interfaz de línea de comandos y ocupa cosas de aquí que van sobre la base de datos de estado. O sea, porque uno como consultor y como comprador no puedes modificar las bases de datos de estado. No les modificas la estructura, no creas nuevas bases de datos, no. Todo está aquí. De hecho, los datos de estado se han creado sí. Pero sí, medio se percibe eso. Y el que pones es un caso muy característico de un diseño de este tipo, porque hay otro software, por ejemplo, el Oracle Financial, que creo que es el que le sigue como ERP a SAP, no es así, ¿eh? En Oracle Financials, tú sí puedes meterte a las bases de datos y tú las puedes modificar y tú puedes hacer tus programas, tu interfaz y tus propios módulos del sistema y modificarlos. Y en SAP no se puede. Todo esto está asegurado. Sí, no es tan fácil. De hecho, uno como consultor, de las recomendaciones que te dicen es, ¿sabes qué? En eso no te metas. No te metas. Porque además estas bases de datos están complejísimas y no tienes la documentación. Sí, sí, a la base de datos no te metas. Sí, o sea, si le metes aquí, si de pronto tú le agregas un campo, cambias un tipo de dato en la base de datos, ya... se amoló todo porque algo más no va a funcionar. A lo mejor no ahorita, pero después vas a querer implementar otro módulo que hace uso de eso y ya te amolaste. Si el caso que tocas es muy característico, SAP lo hace así y de hecho es la recomendación de que así se debe de hacer. Entonces, como decía, envía datos de búsqueda y aquí el sistema, ¿cómo activa? Estas son activaciones, ¿no? Por eso puse aquí. Este es un objeto, este es una línea de vida normalmente la punteada y esta es la activación. Nosotros estamos viendo qué lo activa. Azul. Leonardo, lo de este lado no lo borré porque es lo del proyecto final. Con este tendrían los dos puntos, ¿sí? Todo esto es lo que hemos trabajado. Lo que está en negrito es lo que hemos trabajado aquí. Puse esta raya porque estos son los que veríamos la próxima semana, ¿sí? Son los que nos harían falta para ya delimitar esta parte. Y lo que va en rojo es como lo que ustedes le tendrán que añadir, ¿sí? Una introducción, presentación. Algo parecido, un poquito más grande, en el tema 10, cuando vimos el tema 10 que era caso práctico, yo hice una pequeña introducción y presentación de qué se trataba el caso práctico. Es una farmacia que quiere incrementar sus ventas, que quiere abrir más sucursales, y entonces derivado de eso quiere tener más control en sus productos, algo así fue lo que venía en la redacción. Y después aquí una explicación antes de entrar a cada diagrama. Que pueden ser, por ejemplo, consideraciones. Aquí, por ejemplo, hay varios diagramas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de secuencias. El punto 1, secuencias, pues son varias consideraciones para hacer el diagrama de secuencias. Serían las consideraciones de ustedes, donde se desarrolla, algunos responsables, posiblemente algunas conclusiones que tengan ustedes por ahí. Y al final, unas conclusiones del proyecto. Si se obtuvieron los resultados esperados, si no, si obtuvieron otras cosas. ¿Cuáles fueron los resultados que ustedes consideran que alcanzaron con esto? Eso es para el proyecto final. Aquí, sistema base de datos. Hace una consulta SQL y este simbolito pues es activación. Una vez que hace la consulta SQL, ¿qué es lo primero que hace la base de datos? Pues entrega un resultado. Todos aquí están viendo, ¿ya vieron base de datos? Tú lo estás viendo. ¿Ustedes todavía no lo han visto? ¿Ni están familiarizados con el lenguaje SQL? Sí, o sea, lo que ocurre básicamente es que un sistema, en base a lo que le capturen aquí, porque si se dan cuenta aquí, en esta parte, nosotros definimos, bueno, se definió en la clase anterior que aquí se podía hacer una consulta por nombre del producto, por síntoma, por laboratorio y todo eso. Entonces el sistema, en base a esa consulta que le van dando, arma una instrucción SQL. Eso es lo que hace esta parte. Sí. Puede ser. Así es, esa es la idea, pero tú puedes ocupar comodines, ¿sí? Porque aquí, bueno, vamos a irnos un poquito más a detalle. Aquí yo definí que al momento en que van tecleando el nombre del producto, debe irte armando la lista. Entonces vas dando comodines, a lo mejor te dan un producto que empiece con T y haces una primera consulta, o sea, porque esto se va a repetir 20,000 veces, ¿sí? Mientras van completando el dato. Más a detalle, actualmente normalmente esto se hace con XML, que es un poco más rápido y más eficiente. Pero normalmente tú en el select, tú le dices, quiero, pues vamos a pasarlo al español, quiero que me des los productos que empiecen con P. Y eso es lo que va a hacer este sistema, va a armar esa instrucción completa. Y ya en base a eso, pum, va a pedírselo a la base de datos. Y la base de datos va a regresar los productos que empiecen con P. Después a lo mejor teclaste, bueno, terminamos mejor este. Aquí está, muchas veces depende del criterio de quien esté haciendo el diagrama. Ay, me faltó ese pedazo, de veras. Que sí está en las notas y no está aquí. Estas fechas. Son mensajes. Por eso en cada una le estoy poniendo una anotación. Esa es una pequeña diferencia, ¿no? Implica el flujo, porque tiene su flecha, tiene su punta de flecha, para eso quiere decir, pero son en realidad mensajes. ¿Qué quiere decir mensajes? Es datos o información que va de un lado a otro. Eso es. En algunos, aquí depende mucho del diagramador, siempre se recomienda que si un mensaje es respuesta a otro mensaje, vaya con línea punteada. Eso marca el estándar. Hay quien no lo llega a usar, por ejemplo, yo no lo llego a usar. ¿Por qué? Porque hay veces que la línea punteada se confunde con esto. Y entonces al momento de verlo, no te queda muy claro que es un mensaje de respuesta. También depende mucho de la complejidad de lo que estemos diagramando. Si es un diagrama sencillo, pues por ejemplo aquí queda claro que este pues puede respuesta a este. Pues no hay duda. Pero en un diagrama muy grande pueden venir aquí, pueden venir un chorro de mensajes. Ah, porque esta es una línea de tiempo. Puede ser que yo aquí haga algo y antes de que la base de datos me entregue resultados, ocurran muchas otras cosas. Yo debo de poner en total secuencia cómo se van dando las cosas. Aquí, si se dan cuenta, ya estamos hablando más de un sistema de información. De hecho, ya no estamos hablando de personas o que el cliente o algo así. Y aquí estamos empezando a definir ya cómo va el sistema. En todas aquellas, si se dan cuenta, estamos hablando más de personas. Ya estábamos tocando cosas de análisis. De hecho, cuando hicimos los diagramas de paquetes, ya inclusive tocamos cosas de diseño y de desarrollo. Esa es la característica de esta metodología, que al no ser cerrada, que se van tocando las diferentes fases, aunque uno no se dé cuenta. Un diagrama de actividades bien puede ser parte de la recopilación de necesidades, puede ser parte del análisis y puede ser parte del diseño, porque ya podemos estar plasmando cosas de cómo debería de ser. ¿Sí? Entonces aquí es un mensaje de retorno, donde entregue el resultado. Y una vez que entregue el resultado, ¿qué fue lo que puse? Formate el resultado para presentación. ¿Y qué quiere decir? Bueno, para los que no están viendo base de datos, cuando tú haces una consulta a una base de datos, que casi en todos los programas, actualmente las relacionales usan SQL. ¿Sí saben lo que es SQL? Sí, es un lenguaje para consulta de base de datos. Entonces, me regresa los datos, pero pues me los regresa así en bruto. ¿Sí? Me regresa una lista de productos, dependiendo de lo que yo le haya pedido, por ejemplo aquí productos, me regresará una lista de productos. En bruto, como si fuera una hoja de Word, no tiene ningún formato, ninguna presentación, ni tipo de letra, nada. Por eso aquí el sistema lo que hace es que una vez que los recibe, los formatea el resultado para poderlo presentar en la interfase gráfica del usuario. ¿Y cómo termina? Adelante, a ver, José. Esto fue la clase anterior. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ya con el usuario? Aquí ya nos muestra el resultado. En realidad, cuando nosotros, casi en cualquier sistema, y se aplica muy, muy fácilmente, cuando nosotros entramos a una página web y consultamos algo, o queremos que nos muestre la información, pues hace todo esto. Se ve más claramente porque, bueno, pues aquí estaríamos nosotros, consultaríamos datos, le envía algo al sistema, el sistema arma algo y consulta en una base de datos casi siempre, entrega el resultado, alguien se encarga de formatearlo y al final de cuentas nos muestra el resultado en una interfase gráfica de usuario. ¿Qué quiere decir? Que ahí la pantallita ya tiene un espacio donde me va desplegando los nombres de los productos en este caso. Sistema de datos de búsqueda y ya. Bueno, creo que ustedes no estaban cuando expliqué los diagramas de secuencia. El actor no se pone, no sé si ustedes están cuando lo expliqué. En los diagramas de secuencia el actor no se pone, aunque es normalmente el actor el que empieza todo esto, el que empieza la secuencia que estamos diagramando. El actor no se pone, se asume que ahí está. Yo aquí nada más lo puse para que quedara así como que más explicativo. El empleado es el que empieza todo esto y es el que va a recibir el resultado. Casi siempre se empieza una secuencia pues porque queremos obtener una respuesta. Pues casi siempre va a pum y termina, ¿no? Esta fue el diagrama de secuencia. En el de casos de uso, el puro diagrama de casos de uso, un diagrama de casos de uso te debe de generar al menos un diagrama de secuencia. En este caso de uso está generando dos. Este es el caso de uso, verificar existencia de producto, era con el que yo estaba trabajando la sesión anterior. ¿Y por qué es diferente? Porque una cosa Las diferencias son mínimas. La principal diferencia es que aquí estoy buscando un producto. Entonces voy tecleando los datos y me va mostrando una lista de los productos. El siguiente diagrama de secuencia, que ya es mostrar producto, el empleado de todos los que les mostraron aquí, que muy bien pudo haber continuado hacia abajo, de los productos que le mostraron, elige uno y el sistema le regresa como resultado las características del producto que seleccionó. ¿Sí? Que eso estaba en el caso de uso de la clase anterior. A ver qué dice. Dice, el sistema muestra la existencia del producto en la farmacia y algunos otros datos como presentaciones, laboratorio, dosis indicadas o contraindicaciones. A ver, vamos a borrar. Bueno, ¿dese alguna duda o pregunta? ¿No? Leonardo, Sergio, José apenas se está copiando. ¿Me avisas cuando acabes para borrar? ¿Vas en aquel? Este es para el proyecto final. ¿Sí? ¿El día del examen? El día del examen. Que es el miércoles, ¿qué? 19, ¿no? No, de ese lado es donde me voy a borrar. Pero si llega alguien más. ¿Quién le quitó el letrero de que aquí sí se permite comer? Entonces, el diagrama de secuencias es importante porque ya nos va mostrando cómo, qué es lo que tenemos que considerar en el sistema. Eso es importante de este asunto. Y si lo complementamos con la descripción que hicimos de los casos de uso, donde ya se van viendo los métodos, ya nos queda más claro cómo se deben de comportar los métodos y con qué parte del sistema deben de interactuar. Entonces, ninguna duda. Bueno, vamos a empezar por leer los estados. Los estados están muy vinculados con los diagramas de secuencia. De hecho, para este caso tan sencillo que estoy trabajando yo y que lo estoy delimitando mucho para que no hacer muy grande la exposición, con los diagramas de secuencia hubiera quedado satisfecho. ¿Sí? No de hecho, ahorita que vean los diagramas de estado, hay muchas cosas que van a sonar así como que duplicadas, como que ya las vi en los diagramas de secuencia, pero normalmente en un proyecto normal los diagramas de estado sí se hacen porque sí hay diferencias importantes a considerar. En un diagrama de estado es necesario saber parte por parte. En este caso vamos a hablar otra vez de este y de este, de cada uno de estos, qué es lo que inicia su actividad, qué es lo que hace y qué es lo que finaliza su actividad. ¿Sí? Porque es importante, porque así sabemos en qué momento interviene y bajo qué características interviene. Nos va delimitando un poco qué parámetros lo activan o cuáles son las necesidades de este objeto en particular o método. ¿Sí? Ahora sí ya puedo borrar. No. También regularmente los diagramas de estado son antes que los diagramas de secuencia. Sí. Pero como les digo, en este caso, para nuestro caso, con los diagramas de secuencia hubiera quedado dado, por eso preferí explicarlos primero, y después vienen los diagramas de estados. En los diagramas de estados ya vas definiendo quiénes son los que vas necesitando por el lado del sistema que intervengan, y vas dando un primer esbozo de cómo es que se comportan, qué estados son los que llegan a tener. Cuando hablamos de estados, pues hablamos, por ejemplo, como de un producto electrónico, encendido, apagado. ¿Sí? Eso es a lo que se refieren con cuando hablamos de diagramas de estados. De forma similar a los diagramas de actividades, los diagramas de estados normalmente tienen un punto de inicio. Todo muy bien. Es un rectángulo para representar los estados, es un rectángulo con las puntas redondeadas. Se pone en la parte superior el nombre del estado. Bueno, y aquí dice, porque esta versión del diagramador que estaba yo usando, voy a hacerlo más grande. Esta versión del diagramador, pues venía en inglés y lo estaba llenando en automático. Bien se pueden poner en español. Creo que en otros diagramadores viene en español. Bien. Entrada. ¿Qué es lo importante de representar en el diagrama de estados? Se manejan siempre tres estados. Entrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir entrada? ¿Cómo entra? ¿Cómo se empieza a ocupar este objeto? En este caso estamos hablando del objeto. ¿Cómo se empieza a ocupar? Cuando se selecciona la búsqueda. Hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con el objeto? En este caso, estamos hablando de la interfaz GUI, pues se teclean los datos del producto, básicamente. Y salida, ¿cuál es el resultado esperado? Ver datos del producto. ¿Sí? En este caso, nuestro diagrama pues fue sencillo. ¿Qué quiere decir que fue sencillo? Que en realidad son tres estados, y pues va fluyendo de uno a otro. No necesariamente tiene que ser así. O sea, este estado muy bien puede derivar a activar otros dos estados. No hay ningún problema en eso. ¿Sí? Aquí en este caso las puntas de flecha sí implican una secuencia, un orden, cómo se van dando los estados, en que un estado deriva a otro, de otro objeto o puede ser inclusive de este. Puedo yo ese mismo repetirlo si es que se arma otra cosa. Por ejemplo, en las pantallas web, bueno, en las actuales, es muy frecuente que yo voy llenando datos y a medida que me voy llenando datos o le doy un enter, abajo se arme otra parte de la pantalla o a un lado aparezcan campos o desaparezcan campos. Entonces, esta misma interfaz aquí pudo haber pasado a otro estado. ¿Sí? Si es que yo le quiero llamar interfaz GUI, o le puedo llamar, bueno, sí queda claro por qué puse GUI, ¿verdad? Interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? Entonces, puede ir pasando a otro estado, esta misma, o le puedo cambiar de nombre. Entonces, por eso no hay problema. Si yo quiero ser más detallado, inclusive puedo decir, bueno, me dan esto, y me quedo aquí pidiendo. También es válido que se pueda quedar ahí repitiendo. Depende mucho del diagrama con el que estemos trabajando. En nuestro caso sí quedaba muy sencillo, pues que era pasar de uno a otro y de ese a otro. Yo creo que en los de ustedes también va a ocurrir eso. Que va a pasar de un estado a otro y de ese a otro. Y no necesariamente tiene que haber más de un objeto que cambia de estado. Puede ser solamente uno. Nada más ponemos ese y ya. En operaciones muy simples así llega a ocurrir. El sistema. ¿Qué tal? Si está en Luis, la clase anterior, y ya está. Okay. Nada más puse estos dos para que se den cuenta, bueno, porque originalmente en nuestro proyecto, que es muy pequeño, con el puro diagrama de secuencias queda cubierto. No hubiéramos necesitado el diagrama de estados, pero en un proyecto normal casi siempre se requieren. Yo los puse en orden inverso, pero normalmente se hace primero y después viene el de secuencias. De hecho, muchas veces es partida para el de secuencias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Este proyecto tienen alguna duda? Lo que ve en negro es lo que debimos de estar haciendo en el laboratorio, ¿sí? Estos son los que veríamos la próxima semana, con los cuales ya se concluiría, y lo que ve en rojo es lo que le tienen que añadir. Es una introducción o presentación, que eso lo vimos en el tema 10. Por ahí hice una pequeña introducción de este caso práctico con el que he estado trabajando. Y a lo mejor, y entre cada uno de los diagramas, una explicación que puede contener estos puntos. Más o menos, no es necesario que contenga todos, pero sí que venga una explicación, que estos son algunos de los que puede contener. Y al final, conclusiones del proyecto. Sí, como si fuera un proyecto para entregar conclusiones del proyecto. Se obtuvieron los diagramas de actividades, de clases, de todo esto. Se hizo una mejora porque no se había detectado que se podían controlar de esta forma los inventarios del producto. El caso de cada uno de ustedes. ¿Hay alguna duda de este? No. Y el último, el examen consistiría, ya coloqué un primer cuestionario, voy a colocar otro cuestionario, creo que el próximo miércoles, que sería, eso sería parte del examen. La otra parte del examen sería más práctica. ¿Sí? Estoy armando unas pequeñas entrevistas para que ustedes a partir de la entrevista me entreguen un diagrama de actividades y a lo mejor un diagrama, no sé, de clases o un diagrama de paquetes, ¿sí? O a lo mejor un diagrama de estados, ¿sí? Nada más que ya tenía yo hechos algunos, pero tenía hechos dos. Pero ya cuando en realidad los vi, el resultado que se podía obtener era algo que no iban a conseguir en dos horas. Sí. Entonces por eso dije, yo creo que voy a terminar poniéndoles algo como de las clases de algoritmos. ¿Qué ve uno en las clases de algoritmos? Receta para cocinar huevos revueltos. Sí, ¿cómo cambias una llanta? Entonces como que les voy a poner una entrevista de algo así que sería más accesible y que sería más fácil que pudieran concluir en dos horas, ¿no? Algo más sencillo si pudieran concluir en dos horas, sobre todo porque están familiarizados, ya vieron algo similar en algoritmos. ¿No? Dices, esa materia me la salté. ¿Cuánto la llevaste? Ah, bueno, no es tanto. Bueno, mi esposa me diría que no, porque yo normalmente sí me acuerdo de lo que vimos en cada materia de la universidad, porque estudiamos juntos. O sea, ella iba en un grupo y yo iba en otro. Mi esposa. Estudiamos juntos, pero ella iba en un grupo y yo en otro. Ella sí me conocía a mí, pero yo no la conocía a ella. Y ya nos hicimos novios en el último semestre. Nos conocimos en el último semestre y no tomamos ninguna materia juntos. Pero yo sí me acuerdo, le digo, es que esto lo vimos en tal materia. Y me dice, no, yo no me acuerdo que hayamos visto ni siquiera ese tema. No, sí lo vemos y le dibujo y todo eso. Dice, no, eso no lo vimos. Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? La idea es que dedicarle unos minutos, unos 15, 20 minutos, a que empiecen ustedes a trabajar con sus diagramas de estado y y diagramas de qué fue, de secuencias, para que vayamos delimitándolos y ya lleven un trabajo más hecho para el laboratorio, ¿sí? Ya sea con lo que hemos estado trabajando aquí cada sábado o con el de ustedes, para que ya el laboratorio se presente algo más hecho. Entonces pueden trabajar con sus diagramas. El documento, pues pueden traerlo en la memoria, ¿sí? Para que no impriman, para que no lo estén terminando a las 12 de la noche y digan, todavía tengo que imprimirlo. Sí, o sea, el tiempo límite es el día del examen. Si quieres, vamos a ponerlo así que me lo puedan entregar. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando estoy preparando las clases, estoy terminando y digo, ¡ching, todavía tengo que imprimirlo! Y sobre todo este que va a estar medio largo, bueno, son varios diagramas que ya han hecho, pues son varias hojas, ¿no? Entonces, pues vayan haciendo sus diagramas de secuencias. Pues si quieres continuar con los demás para ir viendo qué es, en qué vas ahorita en papel, para poderlos, ¿cómo se llama? Que podamos ver aquí y que ya el laboratorio llegue con algo más definido. ¿Alguien más me falta de esta? No me sobraron tantas. El que no vino hoy fue Valentín. creen necesario, lo que podríamos tener es una sesión más de laboratorio para que acaben sus diagramas, si lo creen necesario. Porque yo creo que de teoría, sí, ustedes son esos dos y sí los acabamos. Que sería el próximo sábado, salvo que surgiera algo fuerte, ¿no? Pero si ustedes creen necesarios, díganme y pudiéramos tener una sesión más de laboratorio en un horario y día que ustedes me comentaran. Podría ser el mismo miércoles de 4 a 6 y de 6 a 8, si tuviéramos 4 horas. Pues tendría que ser este miércoles o pudiera ser el jueves de 4 a 6 o de 6 a 8 o pudiera ser el lunes. Bueno, el lunes no, porque ya ahorita ya no puedo solicitar el laboratorio. O sea, sería, si ustedes creen que les hacen falta a una sesión más de laboratorio, pues es lo que podríamos ver para estar en el laboratorio y acabar los diagramas. Si quieren, piénsenlo y me mandan un correo si es que lo ven necesario. Si no, pues lo pueden hacer en su casa, ¿no? Pues, al punto. De ese momento, porque mis otros, al otro grupo que le doy clase, que es de algoritmia, sí con ellos vamos a tener una sesión más de laboratorio. Pero ahí si no acabamos los temas, con ellos sí me falló totalmente la planeación. Sí pudiera hacer el lunes, no, porque pues ya no me da tiempo. Tiene que autorizarlo, Sergio. Tendría que ser el martes, o el miércoles, o jueves. Podría ser de 4 a 6, que es lo que se me hace más accesible, porque muchos de ustedes ya tienen clases de 8 a 10. La otra es si crees necesario hacer las 2 horas, solo puedes hacer en tu casa. ¿Qué? Sí, o sea, en realidad ese puede ser un problema. Tú, Josué, ¿cómo ves de los planes? Pues sí, se podría. De laboratorio ya es la única que nos queda, así es. Nos queda esta. Sí. Sí. Sí. Yo por eso les digo que ahorita empezaran a hacer sus diagramas de lo que tengan pendientes y tienen el de secuencias, para ir viendo más o menos cómo va y ya llegamos con más ideas. ¿Más que perdón? No, fíjate que no, ¿eh? No, el sábado pasado vinieron varios. Sí, tú viniste el sábado pasado. Creo que estaba Valentín. Nada más faltaba ¿cómo se llama? Tu tocayo, José. Pero estaba, no, tú no viniste el sábado pasado, pero sí estaban Leonardo y Ramiro. Sí, es que en el miércoles hablamos. ¿Perdón? Sí, entonces es lo que podríamos hacer. En realidad no es tanto. Bueno. A varios de ustedes les dije, como los diagramas de paquetes están grandes, les dije que solo hicieran los diagramas de paquetes de los que tenían como responsables en su diagrama de actividades. Sí, yo no sé si aquí lo tengo. Por ejemplo, los diagramas de actividades que yo definí, yo tenía dos responsables, que eran el cliente y el empleado. Y entonces ya el cliente iniciaba alguna actividad. A lo mejor venía para acá. ¿Sí? Entonces yo tenía solo dos responsables, el cliente y el empleado. Hagan los diagramas de plaquetes nada más de los que ustedes tengan como responsables. ¿Sí? Para que no tengan, normalmente no se hace así, perdón. Sí, es para este diagrama de plaquetes, porque desde aquí se empezó a hacer más, ¿cómo se llama? Más largo, ¿sí? Porque de cada diagrama de plaquetes puedes tener inmensidad de casos de uso, ¿no? 10, creo que yo tuve en uno 16 casos de uso de cada uno de estos. Entonces, si metemos, se hace un diagrama de paquetes casi por cada clase, ¿sí? Entonces, pues las clases sí de cada uno de sus proyectos, por pequeño deben ser como 6 o 7. Entonces, de cada, si tienen que hacer un diagrama de paquetes de cada clase, pues sí, tendrían que hacer 6 diagramas de paquetes. Gisela, pues está molesta porque creo que ya los hizo todos. ¿Te faltan? Y dice, hasta ahorita me dijo. Pero entonces, e igual, de cada diagrama de paquetes, también para no hacerlo tan pesado, que no es la idea. De cada diagrama de paquetes, nada más seleccionen 3 casos de uso. Claro, seleccionen los 3 más importantes. Sí, los que crean más importantes. Sí, porque cada diagrama de paquetes, pues, como les digo, yo en uno tengo 16. ¿Sí? Si hacen de cada uno de estos, pues, se va a multiplicar. Y ya de los correspondientes casos de uso, entonces sí hacen sus diagramas de secuencias y de estados. ¿Sí? Ya se hace un poco menos, porque si no, se va a multiplicar mucho. Porque entonces ya, a ver qué tal quedan, a lo mejor los de ustedes ya los tomo como ejemplos. Si es que esta materia existe para el siguiente cuatrimestre. Porque es que cambian de planes, ¿no? No, pero de hecho, en algunas carreras acaban de cambiar planes. Sí, no, de hecho, que vienen abajo de nosotros. Sí. Ya abajo es un nuevo plan. De hecho, son materias que tratamos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no te digo porque, por ejemplo, a los de electrónica, ya de hecho su carrera cambió de nombre. Ya no es que es ingeniero en comunicaciones electrónica. e ingeniero en electrónica y comunicaciones, es que ingeniero en telemática y electrónica. Y me estaban diciendo, porque de hecho a ellos ya les dijeron que le hicieron una presentación, porque ya hay materias que ellos habían elegido, bueno, estaban pensando tomar el siguiente cuatrimestre, que ya no están. Y la materia que yo les doy a ellos ya no existe. O sea, yo les doy a ellos algoritmia y se cambió por informática 1. Y ya estuvimos viendo el plan de informática 1. Y no tiene nada que ver con algoritmia. El problema no es cuando la materia 1 vaya a llevar, sino la que ya llevó. Sí, ¿por qué? Ya ¿qué? Sí, que la desaparecieran. Que la, nosotros ya la pasamos, la acreditamos todo, y para los siguientes cuatro años, ¿qué? Ya tenemos un plan, y que crees, análisis de los 1 y 2, ya no tenemos un aparato del plan, así que con la fecha ya no están yendo, te parece como crees. Ah, sí. Ah, ¿ya les ha ocurrido esto? Y es que están cambiando los planes de estudio también en varias escuelas. En el Politécnico acaban de cambiar el plan de estudios. Y no es, fíjate que ahí no es de, mucho de forma o de contenido, sino es de fondo. Por ejemplo, me acaban de decir por qué el semestre que entra voy a dar clases en la ESCOM, 7 a 9, lenguaje de programación 1. Entonces, en esta materia era expositiva. El profesor, pues más o menos como es aquí, ¿no? Más o menos como es una clase tradicional. En el Politécnico ya no sé, el profesor no tiene que exponer. El profesor les deja tarea, los alumnos investigan, llegan al salón de clases, tienen que trabajar por equipos y tienen que sacar alguna conclusión o algo del tema. Y después todos los equipos se tienen que coordinar y tienen que exponer. Nada más va coordinando con cada equipo cómo avanzan. ¿Qué? Y lo único, la gran diferencia es que, ¿cómo se llama? La única diferencia donde más participa el profesor es elaborando las prácticas. Pues mira, ahorita estoy dando otro grupo y depende mucho del alumno. Porque hay alumnos que no van a investigar. Y que cuando los pongas a trabajar por equipos, no van a dejar que los demás lo hagan. Y ahora usted no. Sí, llega a pasar eso. Lo que pasa es que sí es difícil como profesor decidir qué tanto le dejas al alumno y qué tanto intervienes tú. No es tan fácil. pero la razón de ser de eso es porque los modelos educativos, sobre todo el del Politécnico, tiene el proyecto de, creo que en un año, se homologa con los modelos educativos de todos los países de la OCDE. ¿Perdón? Ellos tienen el proyecto de en un año homologarlos. ¿Eso qué significa? Que tu título profesional va a valer lo mismo aquí que en cualquier país de la OCDE. Entonces, por eso están haciendo eso, porque todas las materias, esa forma de estudio se da en los países de la OCDE. Y te evalúan, aquí lo que más peso tienes en el examen. En el Politécnico, poquito a poco, el examen ha bajado de peso. Ahorita van en el 50%. Pero el siguiente semestre el examen solo va a valer el 30%. Y el siguiente semestre creo que va a valer el 10, y quieren llegar a que el examen no valga nada. Que no haya examen. Ese es el objetivo. Que entonces, por ejemplo, aquí, les digo, hagan sus diagramas, me tienen que entregar ahorita el diagrama de secuencias, en papel. Lo entregan y lo archivo. Y cada uno de esos es una nota de calificación. No entregas o no veniste, pues no hay archivo, no lo puedes entregar después. Más o menos esa forma de evaluación. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, igual que el examen tiene sus pros y sus contras, hay muchos que se quejan del examen. Yo también me pongo muy nervioso en los exámenes, ¿eh? Yo sí me pongo muy nervioso en los exámenes. Pero también es una prueba porque pues tienes que dominar esos nervios. Esos nervios siempre van a existir. Si no quieres con un examen, una entrevista con un cliente, una entrevista de trabajo, una presentación a clientes, siempre van a existir esas situaciones. Entonces el examen es una buena forma de que tienes que controlar. Y si no los puedes controlar es que hay algo mal. O sea, por esa parte es bueno. Pero todo eso porque salió, porque les dije que entonces esos trabajos los voy a tomar como, a lo mejor algunos de esos trabajos los voy a tomar como base para, si la materia existe, el siguiente semestre verlos. ¿Sí? Y ya. El proyecto pesa dos puntos. Todas las tareas entregadas en tiempo y forma cuenta un punto. Si nada más entregaron la mitad en tiempo y forma, pues es medio punto. O sea, ahí van tres. Y los otros siete puntos son los exámenes. Bueno, entonces nos vemos, ¿qué? ¿El miércoles?